Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo número 22 de Cita con la Historia. ¿Y por qué 22? ¿Acaso esto es una laguna? Porque 22, o sea, a mí, siempre cuando yo iba a la escuela, cuando iba chiquito, iba a preparatorias. En primero de preparatorias me hacían dibujar patitos y se hacía con un 2. ¿Y qué tiene que ver? Por eso para mí siempre un 2 y otro 2 son dos patitos. Ya, pues el programa de dos patitos. Los patitos en la laguna, y Rubén la tempestad, y los chiquitos dicen tumba, había una señora, y los grandes tumbalá. ¿Te acordás que una señora cantó eso en el Mao Corría? Con un montón de otras señoras, especialmente una que iba al Quisco, no estaba ahí. Sí, es que ella estaba en el Quisco siempre. Siempre le gustaba ir al Quisco a ella. Sí, ¿y quiere ir de nuevo? Sí. Pero bueno, mientras tanto que se arregla el calendario para ver cuándo podemos ir al Quisco de nuevo, entonces le mandamos un saludo a la tía Gisela. Le mandamos otro saludo también a don Alexander, que nos hizo un comentario respecto al programa. Dijo dos cosas. Una, que no habláramos tanto, porque uno de los programas hablamos sobre la Copa América. No sé por qué terminamos hablando de eso. ¿Cuál América? La Copa América, Copa de Fútbol, no sé qué cosa. Pero si en Estados Unidos no se hacen campeonatos de fútbol. Pero Yanquilandia no es América. ¿Cómo que no? Claro que sí. No. Estados Unidos de América. Y cuando uno dice América, se refiere a los Estados Unidos. No. Que son América. No. Vea las películas. Vaya a Europa, vaya a África, vaya a Asia. Cuando dicen América, ¿a qué se refieren? A Sudamérica. A los Estados Unidos de América. Bueno, pero nosotros hablamos de copas, dijo que no habláramos de copas porque él se confunde. Ah, bueno. Él cree que son de licor. Es que él tiene que saber que las copas no siempre son de licor. Las que son siempre de licor son las jarrafas, las bordalesas, las tinajas. Bueno, también hay de agua, pero ahí no creo que se acerque a una de agua él. No. Si en los días que llovió, él con otro de esos... No, sí, tengo clarito que cada vez que llueve él tiene que cerrar la boca. La señora le pone una cinta adhesiva en la boca para que no le caiga agua. No, obviamente que no. Todo esto es serio. Encima lo tienen bien cortito, dijo. Ah, y lo segundo que dijo era que cómo nosotros habíamos hecho tantos programas hablando tanta tontería. Mire, imagínese lo que... ¿Tontera? Sí. Es que él no revisaba el certificado de nacimiento de su abuelita. Eso es. ¿Qué tiene que ver la abuelita del pobre Alexander? Que para ella todo esto fue una humorada y bueno, le salió el nieto. Bueno, esos son los comentarios de nuestros auditores. Son tres comentarios. Son dos comentarios, dos auditores solamente. Y don Ángelo, que dijo que quería participar en los próximos programas. Bueno, pero usted le dijo que para eso se requiere plata. Porque esto no es al lote. Obvio. Uno tiene que también comer, vestirse, movilizarse. Entonces, todo esto requiere un pequeño pago. Bueno, y él también tiene que estar bueno y sano. Eso es más difícil. Claro, eso es como un punto como imposible. Pero, bueno. Pero a lo mejor... Dígale que así nomás para que se crea, pero... Que se ponga con unas 100 luquitas. Menos, muy poco. Pero es que... lo vamos a tener aquí media hora nomás. Ya. No, yo pensé que unas 500 para partir. No. Es que primero hay que cebarlo. Ya. Cuando se cebe ahí le damos el palo. Ya. Lo vamos a traer entonces. Vamos, claro. Voy a pedir una carretilla para poder traerlo. Porque en estado de intemperancia alcohólica él no puede caminar. Usted sabe que es complicado. Sí, es como la cucaracha. No puede caminar. ¿Por qué le falta? La botellita. Y lo otro también. Para el codo empinar. Pero bueno, nosotros quedamos en un... Hemos quedado en muchas partes. Hemos quedado hasta presos. No es chiste. Una... ¿Se acuerda cuando nos estaban esperando a la salida de la radio? Los del consejo de... ¿qué lo que era? La gente que se cree experto era un español. Ah, sí. Más encima. Es que ahora, con el debido respeto, hay muchos españoles actuales que piensan que todavía se puede amenazar en la América, po. No saben que aquí estamos peor que allá. Que si allá se estaban muriendo de hambre, aquí estamos a medio morir saltando también. Pero no tenemos zapatero. Sí. Eso no, sí. Es la única diferencia. El zapatero los dejó bien zapateados. Sí. Pero hemos estado en varios, incluso se nos ha... Y los rajó y después los rajó. Un saludo al pueblo de España. Bendita tierra. ¿Dónde puso su trono el amor? Así es, como cantan los churumbeles de España. Y nosotros hemos quedado... también canta la Isabelita de Cádiz. ¿Y quién es esta? Una cantante calva. Otra vieja más. ¿Cómo que vieja más? Pero... más respeto con los fallecidos oxisos de funcionado. Pero, como le iba a decir, nosotros hemos quedado en varias situaciones. Incluso se acuerda que una vez quedamos en pana, sino que fue como con los neumáticos desinflados. Ah, pero es que eso fue porque, se sabe, pues sí, por la gente de Cicatera le pasa eso. Por no pagar. Por no pagarle al caballero. Claro, al final llega a volar a la pera. Tratando de inflar el neumático a soplidos y resoplidos. Pero bueno, saluda a don Norberto que no nos escucha porque él ya descansa en paz. Si la señora lo deja. Claro, también. Claro. Porque él no pudo hacer varias cosas porque lo tenían encerrado. Pero después la señora le dijo, anda nomás y ojalá que no volváis. ¿A qué se debería eso? ¿Le pasa a varios? Sí, sí. ¿A usted también? ¿Qué no, quiere que le diga? No, a mí no me pasa. Mire, una camioneta va cruzando por la calle Independencia. O sea, la avenida Independencia. ¿Qué avenida Independencia? La avenida Independencia, o sea, que viene ahí para el puentecito. Para el puente de Independencia. ¿Ya? Porque usted sabe que por ahí viene el camino del Inca. Pero no vamos a hablar hoy día del camino del Inca. Ah, pero me acordé. Hoy día vamos a hablar de lo que... Usted sabe que cuando Alzheimer ataca, uno habla de cualquier cosa. Hoy día vamos a hablar de algo que usted dejó pendiente. Yo jamás, sí. Nunca. Usted dejó pendiente. Porque estábamos hablando en el mes de agosto, el mes de los gatos, y vamos a hablar sobre la... Y el mes de su tía, po. ¿Por qué? Porque en agosto su tía desaparece del mapa. No sé, hay otra que desapareció en el mapa, se le hundió el castillo, que a la escoba. Nada, el castillo está ahí. Si usted, señor, vio una veterana flotando en los reportajes que dieron en la televisión abierta sobre el mal tiempo en Viña del Mar, bueno, esa era la tía Kena. Ah, ya jamás, no tenemos quien nos sacuda las toallas en verano. Eran los huesos de su tía Eulalia. Que la arrastró el estero con Gonfito y la Frida y todo. ¡Oye, el Gonfoteri! Hasta ahí llegó el Consejo Monumento con el famoso Gonfoteri. ¡Oh, sí! El Consejo Monumento, yo creo que debe interponer una querella contra la lluvia y contra el estero por haber dejado la escoba. Ahora no hay forma ni manera de rescatarlo, nada. Ahí quedaron. Claro. Y lo que se rescató, que tanto alarde hicieron, se perdió. Sí, pues se deshizo, porque nadie se hizo cargo al final de la conservación de los restos óseos. Está muy chiquito. Pero algún día, como van a vender el Moai del Funk, lo vendieron a... A propósito, había un... ¿Usted se acuerda que había un Moai en unos jardines allá? En unos jardines. Por allá por el lado de Caleta Portales. Sí. Bueno, con la lluvia del otro día, con ese temporal, se dio vuelta y se quedó sin cabeza. Para eso se lo robaron de Isla de Pascua. O sea, perdón, lo habían traído en donación permanente desde Rapa Nui. Pero también el Moai que está en el Fon lo vendieron. Es que hay que pagar la... Usted sabe, por cosas que hay que pagar porque el museo no se... No, pero no lo vendió el Fon. ¿Quién lo vendió? El Consejo Monumento. ¿Lo vendió el Consejo de Monumentos Nacionales? Sí. No le puedo creer. A la firma Benetton. ¿A Benetton se lo vendió? Sí. Mish. Para hacer un comercial en Rapa Nui. Mish. Como allá no hay Moai, ¿ya? Se vendió este. Para llevarlo para allá. Claro. Para hacer un comercial. Sí. Y después se lo llevan. Fantástico. Sucede en Reino Unido. Mish. Fantástico. Eso es cuidar el patrimonio. Por supuesto que sí. Le da propaganda. Y se expande el conocimiento. No sé de qué, pero se expande. todos se expande. Claro. Pero bueno, nosotros íbamos a hablar de otra cosa. Se expande así como cuando las señoras se ponen botox y se expanden las arrugas. ¿Sí? Eso debería ponerse tu tía. Pues, no, ella no necesita. Oye, el otro día yo la vi caminando con Farcas, nuestro benefactor, gracias a que hacemos este programa. Y la vi caminando y ya muy bien. Pero tú viste que Farca llevaba una bolsita llena de hueso. Y la señora. Usted está hablando muy mal, mal hablado. Ya, mejor pero... vamos a ir a escuchar una música de esas sublimemente eternas. ¿Qué melodía orquestal va a presentar? No, un canto. De amistad, de buena vecindad. No, de los otros. De los otros. ¿De cuál? La Rosa del Sarón, interpretada por Dalila, la que fue señora de Sansón. ¿Quién es esa? Ella, pues. ¿No leyó nunca la Biblia? Sí. Lea, ahí va a encontrar su... ¿Pero cómo va a haber cantado ella? Ella cantó La Rosa del Sarón. ¿Y qué es esa cuestión? Una canción. ¿De quién? De Dalila. Que se titula La Rosa del Sarón. Porque ella vivía en la llanura del Sarón. Vamos a escuchar esta cuestión. Huyendo de los civiles, huitano del Perchén, sin cálculo y sin confina, ¿en dónde vino a caer? Y en un corra de gallina, ¿y qué es lo que allí encontró? Con una palita fina, que a un pavo la llamó. Saltó la tapia de gitano, ay, con muchísimo talento. Y sin que se diera cuenta, ay, con un gallo estaba dentro. Y a los dos los copió con los dos tenajos. Y el gitano a su costilla de esta manera la habló. Esa le guinda al pavo, esa le guinda al pavo, que yo le echaré a la pava juca, canela y clavo. Que yo le echaré a la pava a cuquita, canela y clavo. ¡Vamos ya! Estaba allí el pavo asado, la pava en el asado, y llamaron a la puerta, verá usted lo que pasó. Llegó un civil con bigote, ¡Josú, que miedo, chabón! Se dio el fusil a la cara, burrón, y de esta manera... A ver dónde está ese pavo... A ver dónde está esa pava. Ay, porque tiene muchísima guasar que Dios no puede ayudar. Con los dos se sentó, con los dos trajeron. Y el gitano a la gitana de esta manera la habló. Ella le guinda al pavo, ella le guinda al pavo, que yo le echaré a la pava juguita, canela y clavo. Que yo le echaré a la baba a puta canela y clavo. El príncipe azul no existe. El macho violento sí. Detéctalo antes de que sea tarde. Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. No más violencia contra mujeres.cl. ¿Vio? ¿Qué tiene que ver la Dalila con el pavo? Pero es que la Dalila comía guindas y al pavo se le echa guindas. Échale guindas al pavo, que yo le echaré la pava. Azuquita, canela y clavo. Claro, ¿ves? Todo va bien. Y lo canta encima otra vieja, más vieja. ¿Cómo? Y así que es vieja. Ella de la familia real egipcia, la faraona. ¿Qué? Pues si no estamos hablando de tu tía. Mi tía, ella es la fundadora de todas las casas reales de todos los universos. Y no es chiste. Pero bueno, nosotros íbamos a hablar sobre... Usted siempre me saca del tema, pues. ¿De qué tema iba a hablar usted? No sé, pero usted me sacó del tema. Nosotros íbamos a hablar sobre la... Estábamos hablando sobre la guerra civil de 1891. ¿Hubo guerra civil en 1891? Para que usted sepa, pues. No tenía idea. Para que aprenda. No tenía idea. Lea, para que sea... El Lea era un silabario, uno aprendía a leer ahí, en el Lea. Pero era para niñitos rotos. Ah, ¿y usted no estudió con eso? No, en el hispanoamericano. Porque yo estudié en escuela particular, pagada, porque no habían subvencionadas. Mire lo que es. Usted no se gusta con el rotaje. No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, pero usted como no se junta con el rotaje no sabe. Entonces, en 1891 hubo una guerra civil. ¿Y todos los civiles guerrearon? No. ¿Y entonces cómo era la guerra civil? Bueno, una revolución. Ah. Revolucionaria. El ejército contra la armada. El presidente contra el congreso. El congreso contra el presidente, en realidad. ¿Y ganó el ejército? ¿Vencedor jamás vencido es usted? Sí. No, ganaron los marinos. No le puedo creer. Así es. Pero si su general dijo, el ejército jamás vencido, siempre vencedor. Pero usted no escuchó nunca a su almirante. Le dijo que habían ganado. No, él dijo que habían ganado unas bolsas con whisky. De esas bolsas de plástico desechables. Pero bueno, quedamos, estábamos hablando de eso, y usted quedó en que después de la batalla de Concón, en el mes de agosto, las tropas se fueron a Quilpué, y de Quilpué partieron a Blasilla. Claro. Y ahí quedó usted contando la historia. ¿Yo no quedé ahí? Sí, pues. ¿Sí, yo nunca he ido para allá? ¿Cómo no he ido para allá? Nunca he ido a Blasilla yo. Sí, he pasado por ahí. Sí, fue un día. No, al museo, ¿se acuerda? A Peñuelas fui una vez. No, sí fue al museo una vez. ¿Se acuerda? No. Sí, fuimos hasta el museo. Ah, donde había una niñita así, como que era y como que no era. Y un caballero que intentaba caminar y no caminaba. ¿Eso? Ese mismo. Ah, ese caballero era fantástico, ¿eh? Porque todavía está pensando. Nunca hizo nada, porque siempre estaba ahí con que, de veras, voy a pensarlo. ¿Todavía lo está pensando? Mish, qué gracioso. Pero algún día nos dará la respuesta. Capaz. Pero bueno, ¿las tropas pelearon en Concón? Sí. Después, los vencidos llegaron a Quilpué. Sí. Y al día siguiente son embarcados en tren hacia Valparaíso y hacia Santiago. Sí. O sea, los heridos son sacados de la zona. Quilpué se transforma en un teatro de batalla, pero graciosamente todos veían fantasmas. Balmaceda. También vino el presidente de Balmaceda, y los balmacedistas que estaban acantonados en Quilpué veían todos los cerros del lado norte y los veían plagados de tropas congresistas. Y por otra parte, las pocas tropas congresistas que se aventuraron a mirar hacia el valle de Quilpué veían que estaba todo erizado de armas y que estaba lleno de soldados esperándolos. Entonces, ninguno se atacó. Claro. Cuando no le había costado nada al ejército congresista haber tomado Quilpué y haber cortado las comunicaciones entre Valparaíso y Santiago. Claro. Pero no, tuvieron miedo por la concentración de tropas que había aquí. Hubo, en los dos días que siguieron, concentración de tropas, traslado de tropas. Finalmente, todas las tropas que estaban en Quilpué, más otros grupos que, o más bien otros contingentes que vinieron de Concepción y de Santiago, pasaron en tren a Valparaíso a engrosar las filas del gobierno. Y después de eso, bueno, entre medio de eso también hubo un combate entre la flota congresista, que estaba integrado incluso por el nuevo crucero de Esmeralda y otros barcos más. Uh-huh. Tuvieron un duelo de cañones con el Fuerte Callao, que está ubicado donde hoy está el Palacio Presidencial del Cerro Castillo, en Viña. Y después de, digamos, de unas 6 horas más o menos de intercambio de fuego, todos se retiraron cantando victoria y ninguno se hizo el menor daño, porque estaban muy lejos. Estaban por lo menos, las ubicaciones estaban por lo menos a 800 metros y nadie fue capaz de chuntarle a nadie. Claro. Después de eso, como le decía, las tropas del Congreso, primero que nada, toman las vías del ferrocarril, vuelan el puente de las Cucharas. Mentira. ¿Cómo que no? Mentira. ¿Qué pasa entonces? Las memorias del Ministerio de Obras Públicas dicen que el puente está sometido a reparaciones para hacer la doble vía. Ahí se le ocurrió hacer una doble vía, porque antes era una sola vía, desde Valparaíso hasta Santiago. Pero no fue volado, fue reconstruido. No fue volado, fue revolado. Bueno, con eso, con esa voladura del puente, se cortan las comunicaciones directas entre Santiago y Valparaíso. Por lo tanto, el presidente queda aislado en Santiago y las tropas quedan aisladas en Valparaíso, las tropas leales al gobierno. Y ahí, en ese momento, las tropas congresistas bajan a Quilpué y son recibidas tal como recibieron a Balmaceda, con vivas, con esto, eso de aquello. Era, y bueno, la prensa de la época, el diario que digamos La Patria, que era el de el proclive al Congreso, informa que Quilpué es el primer pueblo de la República liberado por las Fuerzas Armadas, o sea, por las Fuerzas del Congreso. Y tiene ese raro título de Quilpué, de ser el primer pueblo liberado de la dictadura balmacedista. Las tropas están un par de días y toman el camino real que va a Placilla, el antiguo camino de comunicación, que va por los cerros, baja el estero Marga Marga y sube y atraviesa toda la hacienda de Las Palmas. En las casas de Las Palmas cometen toda clase de tropelías porque esa hacienda era propiedad de Claudio Vicuña, presidente balmacedista, y en ese momento había sido electo como el nuevo presidente de la República. Él también es el primer presidente de la República de Chile que nunca asumió sus funciones. Y eso pasa desapercibido para la historia. Claro que sí. Los historiadores oficiales o tradicionales no, claro. Pero él fue el único presidente elegido que nunca asumió sus funciones. Claro. En la hacienda de Las Palmas, el ejército congresista almuerza y reemprenden en la tarde el camino hacia Placilla. Es agosto. En esa época llueve, los caminos están intransitables por la lluvia y en la oscuridad tienen que transportar también cañones y pertrechos de guerra. Al final llegan muy cansados y la batalla no se da al día siguiente como estaba programado, sino que al día subsiguiente. Atraviesan todo el cordón de cerros altos que divide actualmente Las Palmas del lago Peñuelas, bajan a la llanura de Peñuelas y llegan a las casas de Las Cadenas, que también es otra de las casas de Claudio Vicuña, porque todos esos terrenos eran parte de la gran hacienda de Las Palmas de don Claudio, que llega hasta el camino, hasta lo que es ahora aproximadamente la ruta 68, el camino de Santiago. Esa hacienda está extendida entre la ruta 68 y el estero Marga Marga. Claro. De esas proporciones. Pero vamos a hacer un alto en la batalla y vamos a ir a escuchar a la gran y nunca bien ponderada Filomena de Mónaco. ¿Quién es esa veterana? Una cantante calva. ¿Otra? ¿Hoy ninguna puede tener pelo? No. Y va a cantar una canción suya, propia de ella, cuyo título no vamos a dar porque es una gran sorpresa. Es un estreno exclusivo de nuestro programa. Es un estreno exclusivo. Se editó en un disco de 78 y va a ser estreno exclusivo. De 78, de 5000 RPM. Parecía el tío volador. Bueno, allá vamos. Giorno ti vedrò Somos Richard Sandoval y Paloma Gruner. Y queremos invitarte a leer nosnalaferia.cl y a escuchar Nosnalaferia Radio todos los miércoles a las 3 de la tarde por súbela.cl. Humor político, cultura pop, perros y señoras. Nos leemos y a escuchamos. Elpuelche.cl. De Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Contenidos en múltiples formatos para conocer lo que está pasando en nuestros territorios y comunidades. Desde la perspectiva de los Peñis, Lamien y Güeney. Infórmate de las movilizaciones y actividades del mundo sindical en www.labatalladelostrabajadores.cl, un medio al servicio de los trabajadores. ¡Arriba los que luchan! Monitoreamos, visibilizamos, denunciamos tratamiento noticioso y la imagen de las mujeres en los medios y publicidad. Medios machistas son medios a medias. En Twitter o Mujeres y Medios. En Facebook, Observatorio Virtual Mujeres y Medios. Y desde Ultratumba cantó la cantante calva porque perdió cantanta, porque la señora. La cantanta calva o pelada. Barnard, como diría la Barnardata Zapata. Pero usted, ¿por qué se ríe si esto es serio? ¿Por qué tiene que ser puras viejas peladas? Porque así no le echan pelos a la leche. Ah, bueno, pues... ¿Qué es la leche también? Bueno, la leche en esa época no era pasteurizada. ¿Ya? Venía directo de la teta de la vaca a la olla, por lo tanto había que tener cuidado. ¿Pero se echa a cocer, no? Sí, po. Pero antes de eso podía ocurrir accidentes que hicieran que al cocerla se cortara. Ah, bueno, sí. Bueno, esos tiempos son de esa señora. Claro que sí. No, claro, es como que ahora, sí, que uno va al jumbo. Al jumbo, claro, que le da mouse. Y bueno, y uno ahí compra en envases que duran milenios. Claro. Y de la procedencia que quiera, europea, americana, africana, asiática. Incluso le venden hasta productos chilenitos. De repente. Claro. Como algo exótico. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, estábamos que las tropas llegaron de Quilpué a Las Palmas, saquearon la hacienda a Las Palmas. La casa... No la... saquearon nada. ¿Cómo no saquearon? Cerraron nada. Todo lo que pudieron, pero no saquearon nada. Pero ellos... Y se comieron todo lo que pudieron también, porque iban con hambre. Claro. Recuerde que el camino no es tan fácil para llegar allá. Salieron ellos antes de la salida del sol, antes del amanecer, ellos salieron de Quilpué. En el camino se les juntaron incluso algunas tropas balmacedistas que habían desertado. Y... tuvieron que tomar caminos que hoy en día nos parecen ásperos, pero de todas maneras hoy día cuando uno recorre esos cerros se da cuenta de que son caminos amplios, son caminos anchos. Son caminos de fácil trayecto. Claro, y que eran fáciles, los por lo menos desde Quilpué hasta Las Palmas, son fáciles de hacer por vehículos. Claro. De hecho nosotros lo hicimos en auto, sin benzina. Sin benzina. Entonces, claro, ese tramo está bien, pero en esa época los caminos estaban en muy malas condiciones por las lluvias recientes que habían ocurrido en la zona. Como reitero, es agosto, es invierno, es lluvia, es frío. Es como un agosto parecido al que tenemos. Más o menos. Pero además está el hecho de que las tropas congresistas no conocían el camino. Eso sí. Y ellos tuvieron que valerse de guías lugareños, que eran peones de la hacienda, o sea, eran peones de Claudito. Y si uno lee los informes y los relatos que hacen los que participan ahí, los llevaron por quebradas malas, por caminos súper malos, claro, los hicieron cruzar por cualquier lugar y al final llegaron muy agotados, incluso perdieron armamento por el camino. ¿Uno de esos peones no era Manuel, que ahora llamaba? Sí, algo así, sí. Él todavía vive. Y si uno quiere andar con él, lo lleva por esos lados. Claro que sí, pues. Y lo lleva ahí por lo peor que hay, por subiendo por barrancos. Así es. La cosa es que las tropas llegaron al otro lado y empezaron a bajar hacia el valle de Peñuelas, que es un valle muy amplio y plano. Es lo que hoy en día es el lago Peñuelas. Que no es un lago. No es un lago, es un tranque, claro. Es un embalse. Hay que imaginarlo sin agua y con los normales cursos de agua, el estero de Peñuelas que pasaba por ahí. Claro. Recogiendo las aguas de toda esa la olla geográfica del sector. Y llegan hasta las cadenas, cruzan el puente de las cadenas y llegan a las casas de las cadenas. Y ahí ellos se instalan. También, obviamente, que se comen todo lo que encuentran, porque ellos no llevan vitualla. Claro. Y se preparan para la batalla. La batalla final se da en muy malas condiciones para el ejército gobernista. Porque ellos hacían unos cuantos días, no más, ni siquiera una semana. Casi una semana hacía que habían perdido la gran batalla de Concón. Claro. Por lo tanto, la moral no estaba en sus mejores niveles. Los soldados revolucionarios, congresistas, iban con el aval de haber ganado ya, de haber ganado una batalla muy importante y decisiva, con muy pocas bajas. Claro. Cuando se traba la batalla, ocurren varias cosas bastante sui generis. Primero, parecería que el alto mando del ejército balmacedista o gobernista da malas instrucciones. Se produce un cañoneo, pero las tropas del Congreso reciben mejores órdenes y logran hacer movimientos tales que anulan al final a la artillería, claro, a la artillería del gobierno. Y una vez logrado eso, el resto era simplemente completar la victoria, ¿no? Claro. Fue de principio una victoria. La batalla no fue muy muy larga, ¿cierto? No, fue una cosa bastante... Fue muy rápido, muy rápido. Y luego de eso, es el fin, obviamente es el fin de todas las artimañas, las escaramuzas militares. Y bueno, lo peor es que los grandes héroes que comandaban los bandos balmacedistas, que eran héroes de la guerra... Habían sido, claro, héroes de la guerra del Pacífico. Del Pacífico son... En la guerra del Salitre. Claro. Que aquí le decimos el Pacífico. Ellos son torturados en manos de sus... De sus captores congresistas. Y son muertos. Y los que murieron en batalla fueron también tratados de la peor manera, desnudados, y fueron arrastrados por las calles de Valparaíso haciendo mofa de ellos. Claro, los terminaron exhibiendo en la Plaza de la Victoria. Claro. Ahí terminaron los grandes soldados de la patria. Claro. ¿En qué se quedó pensando? En vuestros nombres, valientes soldados. Que nuestros pechos ya no los llevan grabados, y tampoco los sabrán nuestros hijos, ni los hijos de los hijos de los o sea, de los demás. Pero eso fue interesante, esa cómo los odios entre cada uno terminaron por destruir esa... Pero lo interesante de este enfrentamiento es que la población civil tiene muy poca participación. Claro. Casi ninguna. Por lo tanto, yo me pongo a que se llame guerra civil, porque en general la población no toma parte. En general es un enfrentamiento entre dos generales, entre dos ejércitos que están plenamente definidos por sus lealtades, ya sea al Congreso o al gobierno. Claro. Y de la población civil, claro, la utilizan a la población civil de acuerdo a los intereses de cada uno de los bandos. Claro, hay que también pensar que la población civil, en cuanto a saber leer y escribir, era muy bajo el que sabía leer y escribir, había una alta tasa de analfabetismo. Y la mayor... Éramos chilenitos ya. Con SH y Z. Y Z al final. Los últimos. Y, ¿cómo se llama? La gran disputa, como se estaba viendo, como se armó el cuento, fue a través de los periódicos. Claro. Los periódicos fue fue en gran medida, fue como varias otras cosas, fue una controversia de pluma. Claro. Que después llegó a las armas. Claro. Entonces, si la gente no podía leer lo que decía el Fígaro, lo que decía el Ají, lo que decía el Comercio, lo que decía el Heraldo, lo que decía la Patria, era imposible que participara y que entendiera realmente lo que estaba sucediendo en el país. Por eso los pocos soldados o marineros que actuaron, que eran del bajo pueblo, eran mandados por los dueños, los capataces que tenían, o sus jefes directos, a combatir por lo que sus jefes creían que era lo más justo, o sea, apoyar a Balmaceda o apoyar al Congreso, pero era un pensamiento de cada uno. Pero eso siempre ha sido así, bueno, no solamente en este país, sino que en todas partes. En el caso de Chile, la guerra de independencia también se libró de esa manera. Claro. O sea, la gente, el pueblo bajo en general, hasta el final fue realista. Porque quienes eran los dueños de la tierra, que eran los dueños del pensamiento, del decir y del hacer, eran realistas. Claro. La gesta, lo que se llama la gesta de la independencia, en realidad es primero un ideal de un puñadito. Claro. Un puñadito muy chico. Apoyado por intereses extranjeros. Porque a Inglaterra. Bueno, a Inglaterra también le interesaba. Sí. Pero a Argentina particularmente le interesaba tener a cubierto sus espaldas. Claro. Que no hubiera en algún momento un ejército realista atravesando la cordillera para atacar Cuyo, por ejemplo, y dirigirse hacia Buenos Aires. Claro. O encerrar a Buenos Aires entre dos frentes, uno marítimo y otro a través del continente procedente de Chile. Y después la liberación al Perú fue también algo que le interesaba a Argentina. Claro. Para cubrirse y claro, y sacar al virrey a objeto de que él no fuera a mandar tropas a través del Alto Perú. Claro. O sea, a través de lo que ahora es Bolivia. Bolivia. Entonces, siempre esta cosa no... Esos patriotismos o patrioterismos, en realidad, más bien chauvinismos y cosas mal entendidas y peor encausadas, realmente no tienen mayor asidero. El pueblo no fue el que se rebeló, no fue el que se levantó en armas, porque además no las tenía, sino que los que hicieron esta cosa fueron un puñado muy chiquitito de exaltados, a los que hoy en día diríamos terroristas. Claro. Porque hicieron lo mismo que está haciendo ahora el ejército islámico en Siria y en Irak. ¡Viva ISIS! Nos van a cancelar. Ya estamos combatiendo contra los intereses norteamericanos. Kiridi. Entonces, pero se trata de eso. Eso era un puñadito pequeño. Que al final, viéndose sobrepasado, obviamente, porque no tenía el apoyo del pueblo, no tenía y menos todavía el apoyo de la clase aristocrática, porque eran todos, obviamente, realistas. Claro. Y ahora tampoco no tenemos que hablar de la independencia como un enfrentamiento entre chilenos y españoles. Era un enfrentamiento entre españoles y españoles. Solamente eso. Claro. Que después se cambia el mono y la figura, es otra cosa. Claro. Pero es un enfrentamiento netamente español. Españoles contra españoles. Son hermanos contra hermanos. Claro. Y aquí no hay una guerra de liberación protagonizada por chilenos. Porque no existe eso. Son españoles contra españoles. Nada más que eso. Y bueno, después ese grupito chiquito se exilia, para variar, se exilia en Mendoza. Bueno, y ahí el general San Martín ve la oportunidad y hace los contactos, las movidas y todas esas cosas, y se logra entonces armar este ejército libertador de los Andes, que como todos sabemos entra a Chile con la bandera argentina. Claro. No con la bandera chilena. Y bueno, esos antiguos relatos de las madres de la patria, como Isabel Riquelme y todas las demás, tejiendo y cosiendo y bordando, es mentira, es falso. Nunca ocurrió. ¿Y cómo no sabían tejer? Sabían tejer, coser y bordar, pero... pero ya, tiene no verlo. No verlo. Y en reballadora. Pero no, todo eso fue proporcionado por el gobierno argentino. Particularmente por las patricias mendocinas. ¡Se me salió! ¿Y ellas no vendían bollitos siquiera para hacer, hacían una rifa, un plato único, una tallarinata? Las patricias mendocinas vendían estas cosas de... ¿Estos pastelitos cómo se llama? Turrones. Alfajores. Y también vendían turrones. Se los vendían cuando venían las micros que venían para acá. Ellas las vendían allá en el paso de los Libertadores. Que ya los llamaban así en esa época. Y entonces ahí los vendían las patricias mendocinas. Ahí donde está la aduana. Claro. Adivina quién estaba en la aduana en ese tiempo. No, Alberto. Oh. Y más acasito estaba un caballero que no lo voy a dar el nombre. Y estaba vendiendo en esa época bife chorizo. Y no sé. Se llega a ahogar con lo que está hablando, ¿ve? Y así me critican a mí. Se nos va a morir. Bueno, señores auditores, ustedes acaban de escuchar por los parlantes de la emisora la muerte de un locutor de esta casa de estudio. Un minuto de silencio por el eterno descanso de Don Bruce, que nos ha dejado en el día de hoy. Ya. Vamos a tener que poner... No me recibieron en el infierno. No me recibieron en el infierno. Tuve que volverme. No, si él tampoco lo recibieron. No, que se habían tomado y que el diablo estaba exiliado allá arriba. Está en el cielo, dijeron. Sí. Pero no, desde ahí pusieron orden, pero no sé, ahora, ¿para dónde se fue? Que el diablo era rojo, entonces lo tiraron para arriba. Claro, pero no, ahí se ocurrieron muchas cosas entre medio. Pero bueno, ¿por qué no vamos mejor con la música? Claro, y vamos a escuchar a un cantante. A Jesucristo Superstar. Que no es calvo, porque tenía una melena larga hasta los tobillos. Un caballero que cantaba muy bien. Juanito Valderrama. Juanito Valderrama. Ya. Juanito Valderrama va a cantar La Bien Pagada. En honor a las patricias chilenas de la época. Ellas fueron muy bien pagadas. Onofre. Cante hondo. Una lágrima en el fondo de una pupila morena que brilla como un puñal. Nada te debo, nada te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eché en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien pagada fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre estas paredes dejo sepulta pena y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora a otro lucirá. Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de panel, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. Que tú eres la bien paga, porque tus besos merqué y a mí te supiste dar. Por un puñado de pané, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. El reporter hecho. Eso Standard Oil Company Chile presenta a ustedes el reporter Eso, el primero con las últimas noticias, preparado por United Press International. ¡Ha llegado el diario, ha llegado el diario! Y llegó con la información. ¿Qué información, qué diario? ¿A esta hora, la quinta de la hora? No, la época de Madrid, fundada en 1849. Esta es la edición del 2 de septiembre de 1891. Es ejemplar número 14.011. ¿Mish? ¿Sabe lo que dice? No sabo lo que dice. La guerra en Chile, los refugiados en los buques extranjeros. El gobernador de Valparaíso ha notificado a los comandantes de los buques alemanes y norteamericanos que se les reclamaría la entrega de los chilenos refugiados a bordo de los buques mandados por ellos. Y los comandantes contestaron que se negarían a entregarlos si no se daban garantías de que no serán molestados. El gobernador pidió la lista de los refugiados con objeto de adoptar una decisión respecto a las garantías y le fue enviado después de celebrar una entrevista con los comandantes aludidos. Los principales refugiados son Mañada Espinosa, ministro de Guerra, don Claudio Vicuña, presidente electo, don Domingo Godoy, ministro de Negocios Extranjeros, Mon, ministro de Justicia, y Biel, antiguo gobernador de Valparaíso. Los almirantes han prometido transformar a los refugiados al Perú. ¿A dónde? Al Perú se lo llevan. Son las informaciones del momento en Radio Juan Gómez Piña. Claudio Vicuña, que era dueño de la Hacienda de Las Palmas y de otros terrenos más, se escapó jabonado y logró refugiarse en un barco. Así es. Que era una de las pocas cosas que se podía hacer en esa época, a no ser cruzar la cordillera a Mendoza. ¿Y no tomó el pulmón en la salida y por qué no lo...? Estaban todos los asientos ya vendidos. Ah. Y el tren estaba suspendido por lluvia. Ah, ya, igual que... Igualito. Igual que el metro Valparaíso. ¿Qué metro de Valparaíso? Si Valparaíso no tiene metro, nunca ha tenido y jamás lo va a tener. Así se llama la empresa. Que supuestamente nos traía la modernidad y la seguridad de un nuevo sistema de transporte más moderno, más eficaz. Pero que cuando llueve, se suspende y por una semana. Y los automotores, que eran viejos, eran de quinta mano, con un sistema nefasto en cuanto a la parte eléctrica, nunca. Eso jamás fallaron, siempre pasaron. Siempre funcionaron. Y hasta el día que los sacaron y los convirtieron en chatarra y los vendieron a los japoneses y a los chinos para que hicieran hojas de afeitar. Hojas de afeitar. Para eso los vendieron, se los vendieron a precio de huevo. Pero ellos nunca dejaron de funcionar. Y aún no. Las máquinas más antiguas, las máquinas de carbón, tampoco tenían estos desperfectos que tiene actualmente la red que se llama Metro Valparaíso. Que es lo que yo llamo el ferrocarril interprovincial de Valparaíso. Más bien dicho, intercomunal. Que transita por dos provincias, ¿no? Sí, intercomunal. Pero porque al fin y al cabo, ¿cuáles fueron las mejoras que hizo Metro? O sea, Merval. Trenes nuevos. Lo único nomás, porque la red es la misma. Sí. Las vías pasan por el mismo lugar, no cambiaron la ubicación de las vías. Claro. No hubo cambio en el diseño estructural. No, ni siquiera se dieron el trabajo de construir pasos vehiculares bajo nivel, ni menos pasos peatonales decentes. Decente. Sino que aprovecharon las antiguas alcantarillas, tal como se han aprovechado ya en la década del 40, del 30. Claro. Y esas alcantarillas, que eran para el paso del agua de las quebradas, esas se acomodaron de alguna manera para que pasaran vehículos. Claro. Que es lo que sucede en Quilpué, por ejemplo, en el sector de El Sol. Claro, Bueno, después con el cierre de la... o sea, la inundación en realidad del paso bajo nivel de Gómez Carreño, volvieron a abrir la Avenida del Belloto. Claro, volvieron a abrir la Avenida del Belloto y el paso sobre nivel. Claro. O a nivel. El paso a nivel antiguo, ese que habían cerrado porque era peligroso y todas esas cosas. Claro. Porque el tren viene, porque el metro viene, decían, porque el metro viene. Entonces, pero así es la modernidad. Claro. Y Claudio Vicuña no pudo irse. Y tuvo que subirse a un barquito surto en la bahía de alguna de las potencias extranjeras. Pero eso es lo entretenido. Ese diario español habla del presidente electo. Claro. En los diarios. Es uno de los pocos testimonios. En los diarios locales, que si bien hablaban igual de los refugiados, de quienes habían escapado, no hablan de Claudio Vicuña como el presidente electo. Le llaman el príncipe muchas veces. Se burlan de él más que sí, nada. Sí, en tono de burla siempre lo llamaron el príncipe. Claro. El príncipe Claudio. Claro. Ismael Vergara, en su libro sobre la revolución del 91, que él era... trabajaba también en el centro de comando de comunicaciones, más que nada, en los barcos, en el Esmeralda. Él habla ahí muchas veces de lo que están, de cuándo iban a la hacienda del príncipe, etcétera. Sí. Pero se burla más que nada de él. En todo caso, lo importante y lo interesante es el hecho de que subrayemos que el pueblo, la gente común, no tuvo parte, ni arte ni suerte claro. En esta confrontación. Y de hecho, la mayoría de las ciudades del país, sobre todo las del sur, siguieron su vida normal y tranquila. Claro. Sin grandes sobresaltos. Solamente en la zona en que hubo enfrentamiento militar fue donde se vio alterada la vida cotidiana durante todo el rato que duró el enfrentamiento ahí nomás. Pero antes y después de eso la vida era normal. Incluso en Santiago, cuando después de que ganan los congresistas la batalla en Placilla, no se sabe inmediatamente, y cuando a los días se sabe el triunfo de los congresistas, empiezan los saqueos y empieza a armarse una especie como de anarquía dentro de lo que es la capital. Pero no fue en el mismo día, o sea, claro. y a raíz de eso es que ponen al general Baquedano al frente del gobierno. Claro. En ese momento, que fue una especie de era una cosa muy rara, porque fue como un administrador nomás. Sí, porque estaba la junta de gobierno administrando con Balmaceda al frente, o sea, estaban los dos, y más ponen a Baquedano entre medio, y la junta nombra también a Montt. Claro. Como presidente de la república. Sí. Y hay como cuatro personas que mandan el país en ese minuto. Lo gracioso es que si bien había cuatro mandando, en realidad el país no le decía ninguno de eso. No. Hasta que se consolida Mon. Claro. O sea, hasta que ven, ya hasta que Balmaceda desaparece. Claro, Balmaceda se suicida y ahí ya la cosa se va decantando. Y él se suicida justamente cuando termina su mandato, en 19. Claro. No antes. Él se consideró y él actuó como presidente de la República hasta el último minuto que le correspondía el mandato. Y él se asila en la legación argentina, que estaba en un palacio que fue construido por el gobierno chileno para la legación argentina. Y después, obviamente, los argentinos le construyeron la embajada a Chile en Argentina, en Buenos Aires, como la vuelta de mano. Era un palacio que estaba en calle Vicuña Maquena. Ahí estaba la legación Argentina. Y ahí termina muriendo Balmaceda. Lo entretenido es saber dónde está el certificado de función del caballero. Porque, claro, él murió en territorio extranjero. El asunto es ese. Porque, bueno, eso es una cosa muy interesante. Ubicar ese certificado. El certificado de función. Porque si fue expedido en la legación argentina, como tuvo que haber sido. Claro. Tiene que estar en Buenos Aires. Claro. Pero debió haberse inscrito en Chile en algún momento. Claro. Quizás cuando se le hicieron los funerales de Estado. Puede ser que ahí en ese momento. 1896, creo. Porque el tiempo igual el tiempo de los odios dura muy poco. Fue muy poco, fueron unos meses más que nada. Claro, porque después ya todos vuelven a ser amigos. Bueno, Que nunca habían dejado de serlo. En esos meses nomás. Claro, incluso Claudio Vicuña después, cuando llega después del exilio, Que fue breve, él llega y asume un puesto en el Senado y llega a ser presidente del Senado, o sea. Claro. Sin perder ningún cargo político, nada, o sea, vuelve así toda la normalidad. Y quizás yo creo que los funerales de Estado a él recién ahí lo inscriben en el registro civil chileno. Pudo haber sido así. Puede ser, es un tema. Vamos a escuchar entonces. Pero si ya no nos queda nada de programa, ¿cómo seguir? Vamos a escuchar el himno. ¿Qué himno? El himno de Yungay, dedicado a la revolución del 91, que se estrenó en el 92. Sí, ¿cómo el himno de Yungay? Pero si el himno de Yungay es otra cuestión, es otro sí, tema. Sí, pero este es de Yungay de la revolución del 91. Pero ¿cómo? ¿De la estación Yungay de Santiago? Ahí se estrenó. Ya, sí. Y se mandó por tren. Y la Celinda Regui lo interceptó y no dejó que pasara para el norte. Ya. ¿Ve? Ya. La roba maridos. ¿Qué le dicen? Claro. Todavía una señora en Quillota la anda buscando. Y no es chiste, la busca por cielo, mar y tierra. Sí. Pero algún día la va a encontrar. Capazmente. Dicen que vivía en Valparaíso, la Celinda. Menos mal que él no nos escucha. No puede, porque si no lo echan de su pega. Absolutamente, porque así sería. Pone esto en volumen y no lo echa. Muere ahí mismo. Bueno, escúcheme entonces el himno de Yungay del 91. Pero esto va a ser la última canción, porque ya tenemos que despedirnos. Sí, pues. Y con eso, con esto nos despedimos. Así es que muy agradecidos por la sintonía. Pero yo creo que quienes nos escuchan son, más bien dicho, como autoflagelantes. ¿Por qué te dice eso del Alexander? Bueno, porque yo no escucharía un programa como este. Él tampoco, él dice que son puras tonteras. Que no sé por qué nosotros hablamos de esas cosas. Y que más encima hablamos de copa y cosas así. Y él los domingos él no está en condiciones. Pero si no, esto no se transmite los domingos. Pero igual, ¿no? Es que tiene que recuperarse del domingo, del sábado, del viernes. Y del jueves, y del miércoles, y del martes, y del lunes. Claro, y del otro domingo ya también. Se recupera. O sea, ya, claro. Él ya está permanentemente como bueno, en el escabeche. Ahí entendí la papa. Ahí entendí todito. Ya. Él está en escabeche siempre. Ya. Entonces, será hasta la próxima semana. Nos vemos. No sabemos. En realidad no sabemos. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas. El ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. We'll be right back.